La verdad que es un gustazo para mí estar esta noche con todos ustedes grabando el primer CD de La Voz.